El aire libre se acerca hoy, 19 de febrero, a la Plaza José Hernández de Villa General Belgrano, bajo la convocatoria de este pañuelazo federal. Estoy con Majo Caro y Amanda Vera, compañeras de la Grupa BGB. Buenas noches, chicas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos convocamos hoy todas acá en la plaza, en primera instancia, bajo la consigna de este pañuelazo federal. Y también organizándonos para pensar el próximo 8M, otro nuevo festival aquí en la Plaza de José Hernández. ¿Me quieren contar un poquito? Sí, bueno, tal cual así. La idea de hoy era un poco conmemorar el 19 de febrero del 2018, que se armó el primer pañuelazo federal, exigiendo el debate por el aborto legal y gratuito en el Congreso de la Nación y también exigiendo la implementación o la aplicación del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a por el derecho a la interrupción legal del embarazo, que es un protocolo que ya venía hace varios años propuesto por el Ministerio de Salud de la Nación y que no se estaba implementando en varios lugares, por ejemplo, en Córdoba. A raíz de un amparo del portal de Belén, que bueno, ahora ya está como un poquito más avanzado el tema, pero sigue un poco trabado. Entonces, era simplemente una actividad a nivel nacional conmemorando este primer grito el año pasado para impulsar aún más el debate en el Congreso. Bien, ¿qué año que tuviste y qué perspectivas te dan a vos en este año electoral con respecto al debate sobre el aborto? Y es, me parece que se está, desde las distintas organizaciones feministas, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, están intentando darle un poco más de fuerza. Y lo bueno es que a niveles locales, varios partidos políticos, si quieren, están escuchando un poco más las propuestas de las mujeres para trabajar todas estas temáticas. Vamos a ver si lo cumplen. Creo que ahí tenemos que estar fuertes exigiendo. Sí, por eso estamos hoy acá también, siempre. Bueno, Amanda, ¿nos querés contar un poco de la organización para el 8 que se viene? Así es. Bueno, aprovechando un poco que estamos aquí reunidas, también estamos llevando adelante la organización para un festival que proponemos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es un día que también viene acompañado de una huelga, de un paro de mujeres. Y en ese día estamos pensando en convocarnos en la Plaza José Hernández de Villa General Belgrano, reunidas en un festival en donde podamos visibilizar las problemáticas y además encontrarnos en torno también a actividades artísticas. Así que bueno, mucho para organizar para ese día, porque estamos pensando que puede ser un evento muy grande, convocando a mujeres no solo de Villa General Belgrano, Villa Ciudad Parque, sino de todo el Valle, que quieran sumarse a encontrarnos. ¿Mujeres y disidencias? Mujeres y disidencias, totalmente, así es. Bueno, chicas, muchas gracias por el laburo que vienen haciendo. Quedamos en contacto para ir confirmando todo lo que va a haber ahí el 8M. Así es, iremos adelantando todo lo que podamos ir confirmando y por supuesto estaremos convocando. Muchísimas gracias. Sí, tenemos pensado en algo bastante grande, bastante lindo y bueno, ya vamos a empezar, ya diremos detalles. Bueno, gracias chicas, hasta pronto. Muchas gracias a vos. Gracias.